dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Esa decisión del tribunal es absolutamente inconstitucional, no solamente porque se excede en la facultad que está establecida en la Constitución, sino porque las normas del reglamento son normas que dicta la Cámara en ejecución directa de la Constitución. Eso es lo que se denominan en derecho normas interna corporis, que rigen para nosotros y que solo nosotros podemos dictar y modificar. Ningún poder desde afuera puede modificar nuestras normas de funcionamiento. Si por determinada razón algo que nosotros decidamos es inconstitucional, pues entonces el tribunal que emita su dictamen, si es que ha declarado inconstitucional todo lo que no lo es, pero es que ahora, en medio de su desvergüenza y de su cinismo, porque mira, esos magistrados de la Sala Constitucional van a terminar todos presos. Unas señoras en el INOF y nosotros en presidios comunes, porque han cometido delitos comunes y no se van a ir, no se van a escapar.